fue aquí donde comenzó el verdadero problema. El aislamiento, la incomunicación, la oscuridad, la falta de entendimiento y el sufrimiento, sumados al hecho de no tener dentro de ustedes el verdadero pensamiento universal, hicieron que las energías pensamientos se grabaran según las señales de los sentidos, y como estos estaban distorsionados, la percepción no era auténtica. Ya se podrán imaginar lo que estarían grabando y lo que ustedes tienen hasta hoy en sus pensamientos. Nosotros, las dimensiones superiores, con todo lo que les estamos enseñando, queremos que ustedes regraben los pensamientos de acuerdo con los pensamientos universales de lo que ustedes son, no de lo que pretenden ser debido a la distorsión. Lo que ustedes piensan que son no es verdadero, la imagen que el espejo de la vida les devuelve está totalmente fuera de la realidad. Hemos trabajado arduamente para recuperarlos, mas cuando pensamos que lo hemos logrado, surge una nueva distorsión, porque sus pensamientos se apoyan en una base conceptual diferente de la nuestra. Los pensamientos que se originaron de pensamientos distorsionados tienden a marcar profundamente los cristales, tanto que, cuando se regraban, estos no pueden regresar a su estado natural, son como aquellas heridas que, por más que se cierran, siempre dejan cicatrices. Descubrimos que, para recuperarlos totalmente, no era cuestión de regrabar el pensamiento encima del pensamiento, sino que tenía que ser entendido profundamente, la energía debía ser psicoanalizada, desglosada en millones de partes. De esa forma, el pensamiento no tendría tiempo de grabarse. Esta era una manera de mantenerlo fluctuando, así, cuando llegara al verdadero pensamiento universal se grabaría. Por esa razón creamos el pensar. Se colocaron dentro del cerebro energía nímeos elementos consustanciales. Estos nímeos no permitirían que el pensamiento se mantuviera rígido, muy por el contrario, sería flexible y se acomodaría. Así podría controlar y fluctuar entre el pensamiento mecánico y el pensamiento dinámico, así también las zonas del cerebro intercambiarían energía y se retroalimentarían, permitiendo una relación estable y sincronizada. Esta fluctuación de intercambio energético permitió al cerebro moldear los pensamientos y los cristales dejaron de sufrir la tremenda presión de regrabar y regrabar, evitando el desgaste y la rigidez. A este intercambio de energías del cerebro derecho hacia el izquierdo, a la retroalimentación de ambas partes, al autoanálisis constante, a la reformulación del pensamiento y a la posibilidad de grabarlo solo y exclusivamente cuando la energía pensamiento llegara a unirse al conocimiento universal se le llamó pensar con pensamiento positivo. El hombre de otras dimensiones que no se distorsionó no posee la cualidad del pensar, ellos tuvieron siempre su pensamiento en orden y trabajando con su dinámica activa. No necesitaron psicoanalizarse ni entender profundamente, el conocimiento estaba a su disposición y, como tal, lo entendieron y lo aplicaron según los cánones universales. Ellos existen en el consciente de la mente universal y ustedes en el subconsciente de la mente universal. Ustedes tienen que comprender que el sufrimiento que les causó la distorsión fue tan profundo que marcó traumas psicológicos en sus cristales, y para que salgan del marasmo de traumas, de recuerdos dolorosos y escondidos en el subconsciente de sus cerebros, tienen que trabajar mucho con ustedes mismos. Deben pensar, analizar, buscar, entender, conocer y ser valientes para regresar a lo que tanto los hizo sufrir. Cuando el pensar ordena adecuadamente al pensamiento universal, podemos decir que se están recuperando, están formando al ser energético. Son ustedes mismos en su expresión verdadera, son ustedes curados y regresando de donde vinieron.